¡Soy la bruja Baruja! ¡Y vengo con tres refranes! ¿Qué tal? ¿Cómo están ustedes? Yo le tengo miedo a usted, bruja. A ver que me hago una maldición. ¡Seré más fea! Que, no sé, ¿te asustas más que cuando te miras al espejo? De hecho, me estoy asustando con verle a usted, madre. ¡Madre vos! ¡El que nace para tamal! ¡Del cielo le caen las hojas! ¡Exacto! ¡Cabal y correcto! ¿Pero de tamales estamos hablando de elote o de pollo o de pisque? ¡De gallina! ¡Matrimonio y mortaja del cielo bajan! No, no. ¡El que quiere celeste! ¡Que le cueste! Y este me lo voy a decir, aunque no lo tengo aquí en el guión. El que quiere pescado, que se moje el cabal ese. Mejor me voy. ¡Hasta la próxima! ¡Ah!